Saludos y bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Comenzamos ahora mismo, sábado, fin de semana, hasta las 12, con Lorenzo Romero, que es el productor de todo este tiempo que comenzamos ahora mismo. Denis Llosa es precisamente el primer músico que escucharemos dentro de un momento. Denis Llosa, guitarrista, intérprete, compositor norteamericano, nacido en Huntington, en Indiana. Comenzó a los 7 años en el colegio con la guitarra, pero también se dedicó a otros instrumentos, entre ellos la trompeta, el corno inglés e incluso también el bajo. Bienvenidos. Con la mejor música del mundo, siempre. Después seguiremos con su música, rompiendo con una larga ausencia. Después de 6 años sin grabar absolutamente nada, después de Body to Body, con 10 temas entonces y 2 versiones, lanzando en 2008 Dreams Like This, sueños como estos, exactamente el día 11 de marzo. Esta es otra historia, Sensual. Así se llama ella. Salve el disco, con 11 temas. músicas que solo suenan en el país de los sueños. En Radio Andalucía. Sensual música de Stevie Wonder. I can't help but see you running often through my mind, helpless like a baby, sensual disguise. I can't help but love you. It's getting better all the time. If I wanted to, I wouldn't help it. Even if I could, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. No, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. Even if I could, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. No. Love came and possessed you, bringing sparkles to your eyes, like a trip to heaven is the prize, and I'm so glad I found you. You're an angel in disguise. I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. Even if I could, I can't help it. If I wanted to, wouldn't help it. No, I can't help it. If I wanted to, I wouldn't help it. Even if I could, I can't help it. Help It, un clásico de Stevie Wonder reinterpretado por Sensual en este álbum que estamos escuchando ahora mismo en Radio Andalucía. Músicas que aún no han llegado a España, quizá nunca lleguen a publicarse, pero que aquí escuchamos cada fin de semana. Desde Radio Andalucía, el país de los sueños, Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo que se extiende hasta la medianoche. Brian Bromer. Es un músico apasionado. Es un auténtico virtuoso, considerado como uno de los mejores guitarras de América. Elecciones, Choices. Uno de los álbumes más recientes en su discografía. We'll be right back. elegancia, el país de los sueños. Losing My Religion de REM, la versión acústica de Paul Rossi Giani. Esta es. La música de los míticos REM, la que estábamos escuchando hace solo un momento. Paul Rossi Giani, Losing My Religion, y ahora en el país de los sueños, retornó a Dreams Like This. Rompiendo una vez más con 6 años de silencio, ha vuelto Danny Yosa. Thank you. Esto es música. El país de los sueños. Efectivamente, en ello estamos con Danny Josa y otro fragmento de Dreams Like This, sueños como estos. Otra historia diferente la propone Kiki Ebsen ahora. Clásicos que siempre vuelven. Las mejores canciones de la historia remozadas, retocadas, por gente muy experimentada, con muy buen gusto. La mejor música, solo aquí para Andalucía. Las maravillosas canciones que han sabido resistir la prueba del tiempo a través de los años. Es el caso de lo que estábamos escuchando hace un momento, Kiki Ebsen, con una versión de I Say a Little Prayer for You, o hace un momento, un viejo éxito de Boy Heb, Sunny, el que estábamos escuchando con Danny Josa. Danny Josa, Dreams Like This, nuevo disco. Kirk Gibson, y ahora más tiempo para seguir disfrutando del Choices. Son 14 exactamente las canciones que conforman esta nueva producción de Brian Bromberg. Brian Bromberg, un hombre que posee una gran técnica, un estilo francamente recomendable por su frescura e influencia. Bien en sus colaboraciones con gentes como Pat Metheny o Rex Freeman en el seno del grupo Rippingtons, bien por cada uno de los álbumes que ha ido publicando como solista desde el lanzamiento de New Day, Nuevo Día, en 1985, su primer disco, hasta la presentación, por ejemplo, de lo que estábamos escuchando hace solo un momento. Grandes músicos, expertos, productores, compositores, Choices, el nombre de esta producción, dando paso ahora a otro de los talentos por descubrir por muchos. Llega desde Hong Kong. Su nombre es Can Mok. El álbum Endless Lab Dream, con 12 canciones. La última de la serie, la que cierra el disco, es Loving You, Amándote. Un tema que también forma parte de la historia y que hace años incluso llegó a ser publicado en España, siguiendo éxito con una mujer que ya nos abandonó hace tiempo, Minnie Riperton. Can Mock, esta es su visión de los clásicos. Loving you is easy cause you're beautiful, and loving you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true, and everything I do is out of loving you. La la la la la la la la la la la la la la la la do do do do do do do do do do do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will leave each day and springtime. Loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through, and every time that we hold, I'm so in love with you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la do do do do do do do do do do do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. Loving you is easy cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. I see your soul come shining through, and every time that we shoot, I'm so in love with you. Always loving you, siempre amándote. Can Mock, el que estamos escuchando ahora mismo. Endless Love 3, el título de este disco, con 12 canciones, cerrándolo Loving You, una versión del tema que interpretase hace años la cantante de Chicago, Minnie Riperton, una de las voces del soul, que nos abandonó en Los Ángeles. Murió allá por 1979. De Hong Kong, vuelta a América. Una vez más con Dani Giosa. Esto es música. El país de los sueños. Nos quedamos inmediatamente en Los Ángeles y lo hacemos con Judy Wexler y su música. Some have changed, some forever, not for better. Some are gone, and some remain. All these places have their meaning. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living in my. I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you. as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them in my life. I love you. My Life de John Lennon, Paul McCartney, los autores de esta maravillosa canción, reconvertida por Judy Wexler hace algún tiempo, una artista dedicada al jazz, fundamentalmente, que está perfectamente capacitada desde hace muchos años para cantarlo prácticamente todo. Además, Judy Wexler ha participado en el Festival de Jazz de Tel Aviv, por ejemplo, en Israel, y ha sido telonera de Moss Allison. Nació en Los Ángeles, estudiante de piano, desde los 5 años, psicóloga y también actriz dedicada al teatro y a participar en algunas series de televisión. Ed Hamilton es nuestro próximo protagonista. En su Planet Jazz recibió muy buenas colaboraciones, por ejemplo, la de George Howard al saxo en Great Day, o por ejemplo la de Stanley Clarke en esto que ya suena aquí. Stanley Clarke al bajo con Better Days Ahead. Mejores días por delante, ojalá sea así. La música de Ed Hamilton en Radio Andalucía, El País de los Sueños, justo hoy hasta la medianoche. Dale Clark arropando a Ed Hamilton en esta producción, autoproducción, que tiene ya algunos años de vida y que nacía en el sello Telarc Records en 1996. Ed Hamilton, uno de los guitarristas, teclistas e intérpretes, también bajos, compositor, que ha crecido en una de las ciudades más activas en el jazz. La ciudad de Filadelfia, el mismo lugar de procedencia del pianista, por ejemplo, Norman Connors, que tantas veces hemos escuchado por aquí, y la intérprete desaparecida Phyllis Hyman, o el saxo George Howard, que también aparecía en algunas canciones, al menos en dos temas de este plan de jazz, de este disco, precisamente. Vamos a acercarnos a la música tropical. Vamos con Nanan. Más que nada es lo que ya estamos escuchando en El País de los Sueños. Suena francamente bien. Es Nanan, la chica que estamos escuchando, con una versión de uno de los temas claves en el vasto imperio que ha desarrollado dentro de la música tropical Jorge Ben, Jorge Duilio Lima Meneses, el nombre auténtico de este músico de Río de Janeiro, uno de los personajes importantes de la música tropical, creador de esta más que nada que estábamos escuchando. Otra historia parecida. Nuevas estrellas, jóvenes talentos tropicales, Vivosa, el disco. 11 temas lanzados en 2008 con Silvana Malta como protagonista. A punto de concluir nueva hora en El País de los Sueños, tenemos hoy sábado una más. Sinta pra mim que agora sim eu vivi, enfim, o grande amor. Mentira. Me atirei assim de trampolim. Até o fim, um amador. Passava o verão, água e pão. Dava o meu quinhão pro grande amor. É mentira. botava a mão no fogo então com meu coração de fiador. Thank you. Just me.